10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien, ahí estamos, ¿eh? Seguimos en la mañana de Miravoz, aquí en Identia Comunitaria, en la 103.3, en la Villa de Merlo, para la costa, los Comechingones, en la FM Río Seco, en la 88.7, en la ciudad de San Luis, y en la radio y portal Calle Angosta, en la 101.7, en la ciudad de Villa Mercedes, también en identiacomunitaria.com, en internet. Se nos complicó ahí la llamada con la... con la concejala, sí. Ana Laura Ferrarotti, que queríamos hablar con ella, pero bueno, no va a poder ser hoy. Queríamos hablar de todo lo que está ocurriendo en la Villa de Merlo, que estaba, y en la provincia, que está bastante agitado, ¿no? Y que también la intención es no solo la información, sino también avanzar también con estos debates que planteábamos recién respecto de, bueno, ya lo que viene para adelante en las elecciones de octubre, pero también en la reconfiguración política, ¿no? De todo el espectro, sí. Local. Pero bueno, en cuanto a datos e información, sí hay que decir que, o reiterar, que la asamblea de la Cooperativa del Agua se postergó, se suspendió la fecha que estaba, que era hoy, y se pasó para el 30 de agosto, según los datos, digamos, o la información que compartió la propia Cooperativa de Agua, o el Consejo de la Cooperativa, tiene que ver con una decisión que tomó el organismo provincial, que era quien había convocado a la asamblea. La Dirección de Cooperativas y Mutuales de San Luis. Exactamente. Por eso es un organismo de la provincia. Sí, exactamente. Que suspende. Que, bueno, decidió hacer esta suspensión en virtud de que un grupo de socios que se habían inscripto para postularse a los cargos fueron rechazados por el Consejo por distintas irregularidades. Sí, que algunos que no cumplían con los requisitos o no habían presentado la documentación que necesaria, otros porque estaban suspendidos como socios. Bueno, había distintas situaciones. La cuestión es que la Dirección de Cooperativas de la provincia decidió tomar este tema y suspender la asamblea hasta tanto se resolviera justamente la apelación que presentaron estas personas que habían sido impugnadas. Me parece que también ahí debería haber una lectura política de eso, ¿no? Seguramente se está buscando desde todas formas generar una más incomodidad, más situación. Recordemos que también hubo un hecho bastante grave con la adulteración de una cantidad de facturas, sí. Que salieron de la cooperativa con datos que estaban adulterados justamente y que no correspondían y que recibieron unos cuantos usuarios. Y que, bueno, hubo alguna persona o algún empleado que fue desplazado también por esta especie de sabotaje, o esa es la denuncia al menos. Así que, bueno, nada. Sí, a eso se le suma que ya toma como otro... adquiere otro tenor. Es una denuncia penal contra la presidenta de la Cooperativa de Agua, contra Belén Gurruchaga, por supuestas irregularidades en la gestión financiera y administrativa de la cooperativa. Es como muy claro, pero bueno, al mismo tiempo esto no toma, es muy clara la intención de ensuciar. Sí, que este es el procedimiento del que venimos hablando desde el principio del programa. Uh-huh. Cuando hay alguien que se planta frente a una intención de avanzar sobre derechos fundamentales, en este caso el agua, o el acceso al agua, lo que se busca primero es ensuciar a esa persona que se está plantando para después poder hacer con esa persona lo que quieras sin que haya una reacción social en contra de esa acción. Y eso es lo que me parece que se está haciendo en el caso de Belén Gurruchaga, que es una persona que no conozco a nadie que tenga una mala opinión. Más allá de eso, es alguien cercano, que la conocemos quienes habitamos y vivimos la Villa de Merlo, la conocemos y sabemos qué tipo de persona es. Por eso también generó mucho ruido y generó mucho rechazo esa avanzada contra su persona y tratando de ensuciarla. La presidenta, la denuncia la presentó un grupo de ciudadanos que dijeron que Gurruchaga y el secretario de la cooperativa, Rolando Espina, eran responsables de irregularidades en la gestión institucional. Y bueno, presentan algunas cosas ahí medio tiradas de los pelos, pero la verdad es que es un tema muy sensible. Presentaron una denuncia penal. A mí me parece un montón que se llegue a esto de querer ensuciar a una persona de esta manera. El objetivo final es, ya lo sabemos, apropiarse de la gestión del agua en la Villa de Merlo, poder ponerle precio a ese derecho, ¿sí? Y que ya no sea una gestión cooperativa, sino que haya una gestión privada a la cual cederle el uso de ese espacio. Uh-huh. Lo cual es absolutamente vil. No me sale otra palabra. Villano vil. Pero bueno, es lo que está pasando, digo, a nivel nacional también. Y se va merodeando, es la misma que está merodeando AISA, que es Mekorot, que es la empresa israelí. Es la misma. Sí. O sea, estamos siendo partícipes, espectadores y partícipes y víctimas al mismo tiempo de una avanzada para vender esas privadas que vienen a hacer un negocio y a apropiarse de recursos, uh-huh, de recursos muy preciados, sí, como es el agua, por ejemplo, y hay otros que hablaremos en otros programas. En este caso nos toca el tema del agua, encima en una localidad en la que el agua es un tema complicado. Uh-huh. Estaba viendo a ver si lográbamos alguna comunicación. Sí. No sé si mencionaste esto, estabas diciendo lo de la denuncia penal. Sí. Que además tiene el sentido de amenaza para los que vengan. Pero para los que quieren postularse, ¿no? Siempre es aleccionadora, siempre genera miedo, genera que recules en chancleta. Si querías meterte, capaz que decís, uy, no, pero me puedo llegar a comer una denuncia penal, mejor no me meto. Eso, ¿no?, es lo que busca, sí, sí. Eso busca. También pasó lo de la situación con la cooperativa de recuperadores, sí, merlinos, sí, ¿no? Que el intendente interino dispuso disolver prácticamente, ¿no? Recuperar o decir que recupera el lugar. Y deja en la calle o deja fuera a esta cooperativa de gente que trabaja y muy duro para en esta recuperación de residuos, que genera además, no solo genera trabajo, sino genera un impacto en el ambiente positivo, sí, al contrario de muchas otras prácticas perjudiciales. Y el otro que estuvo involucrado en eso y muy partícipe es el ministro intendente en licencia, sí, Juan Álvarez Pinto, que está en este estilo Milei de generar emociones, básicamente pelearse con todo el mundo, insultar, uh-huh, agredir, violentar, para generar emociones, sin ninguna capacidad de generar política de verdad, sino de generar emociones encontradas, violentas, que les reditúan seguramente algún beneficio electoral, sí, pero nada más. No. Ponele, qué sé yo. Hasta ahora les ha funcionado. Es que, sí, pero es ministro de turismo y fíjate que, bueno, a nivel nacional hay números espantosos, ¿no? El turismo en vacaciones de invierno en la Argentina está dando datos récord por lo bajos. La ocupación hotelera en todo el país no llega al 50%. El dato que me parece más importante destacar, además, es que se están perdiendo a razón de 10 trabajos, 10 empleos por día en el sector turístico en el país, en plenas vacaciones de invierno, o sea, en plena temporada alta de turismo, podríamos decir. En el caso de nuestra región, de la Villa de Merlo en particular, dicen que la ocupación hotelera estaría en este momento alrededor del 40%, lo cual ya de por sí sería malísimo, pero encima es un número que genera suspicacias y que genera dudas de que sea real. O sea, el ministro de Turismo, yo no sé realmente si atacando gente tiene algún rédito político. Lo cierto es que debería evaluarse por su gestión y su gestión no está dando resultados demasiado auspiciosos, porque un 40% de ocupación en plenas vacaciones de invierno es bastante malo. Así que bueno, ahí estamos. Tenemos una comunicación. Así es. Bien, ahí vamos. Estamos en comunicación y le agradecemos mucho la gentileza a la concejala Virginia Morales. Sí. Que para hablar de estas cuestiones que estamos mencionando respecto de la situación de la cooperativa de agua, los recuperadores merlinos y el trabajo intenso que a veces no se da a conocer que llevan adelante, ¿no? Desde el propio Consejo Deliberante los concejales y concejalas de la oposición. Buen día, Virginia, gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día para ustedes y toda su audiencia. Gracias. Gracias. Buenísimo. Bueno, Virginia, nosotros venimos comentando la situación que ocurrió en la cooperativa de agua, o que está ocurriendo en la cooperativa de agua, también lo que ocurrió con los recuperadores merlinos, pero bueno, queríamos que nos contaras un poco respecto de la situación, cómo lo están trabajando ustedes, qué están viendo, qué pueden ampliar o qué puedes ampliar desde la mirada de como concejala. Bueno, gracias Pablo. Me encanta porque siempre están súper atentos a todas estas situaciones que venimos atravesando y más esto, ¿no? Visibilizando lo que está generando el Ejecutivo Municipal en diferentes instituciones, en diferentes cooperativas. Lo vivimos el 7 de junio pasado, esa situación desagradable donde quisieron entrar a la fuerza a la cooperativa. Es más, entraron a la fuerza, generaron un consejo de facto, generaron una desestabilización institucional enorme, donde después, bueno, vivimos, ¿no?, ese decreto de intervención que genera el intendente interino, donde decían de que la cooperativa no estaba cumpliendo, estaba desestabilizada, cuando, a ver, fueron ellos mismos quienes generaron una situación desastrosa en la cooperativa y después quieren venir a intervenir poniendo a un interventor que tanto daño le hizo a la cooperativa de Merlo. Yo siempre hablo eso, ¿no?, de que tenemos que tener memoria, tenemos que tener memoria de las cosas que estamos viviendo y de lo que venimos transitando hace años. Pusieron a un interventor, como interventor, a un tipo que hizo un daño terrible en la cooperativa de agua. Y después, bueno, pasó lo que pasó con el tema de la cooperativa de recuperadores y de recicladores, que también es un enorme trabajo el que vienen realizando, y sobre todo en la Villa de Merlo, ¿no?, que siempre hemos sido pioneros con este tema de ambiente y del cuidado y del respeto, sobre todo por el ambiente. Y también, ¿no?, vienen a generar otra desestabilización más, vienen a dejar sin trabajo a un montón de familias que vienen trabajando con una precarización terrible, porque el municipio jamás cumplió con lo que tenía que cumplir, no tenían las condiciones de trabajo adecuadas, o sea, ni la ropa de trabajo adecuada, que por ahí es lo mínimo en lo que se tenía que cumplir, ¿no? Con esto de con esto de la cooperativa de, sí, de recuperadores, nosotros ya habíamos generado un pedido de informe al municipio en el año 21, si no me equivoco, y fue el mismo ejecutivo municipal el que salió a decir que los concejales de la oposición veníamos a romper y a destruir el trabajo que venía realizando esta cooperativa, o sea, mucho más alejado, súper alejado de la realidad. Nosotros queríamos números y queremos saber qué era lo que estaba pasando con la cooperativa, qué era lo que aportaba el municipio, qué porcentaje se llevaba el municipio, en cuánto beneficiaba al municipio tener una cooperativa de recicladores y de recuperadores. Entonces, bueno, ¿nunca hubo respuesta de eso? Pasa el tiempo y las cosas salen a la luz. ¿Cómo? ¿Nunca hubo respuesta de eso? No, nunca hubo respuesta de ese pedido que realizamos en el 21, que es más, fue un pedido que se realizó con otra conformación del Consejo Deliberante y que ese pedido salió por unanimidad. No tuvimos respuesta, como no tenemos respuesta de muchísimas cosas que le preguntamos al Ejecutivo. Claro, esa es la práctica, ¿no? Parecía. Sí, tal cual. Y bueno, nos pasa esto, ¿no? De que ellos, al ser mayoría en el Consejo, las cosas salen lo que quieren. O bueno, todos vivimos lo que pasó con Mario Nicoletti, el ministro de Turismo, y hace un pedido al Ejecutivo y en menos de una semana ya tenían respuestas. Se manejan así, ¿no? O sea, dan respuestas a lo que a ellos les interesa, o si quieren caer con el peso de las instituciones hacia una persona, ahí sí, claro, trabajan y dan respuestas. Pero cuando son cosas puntuales, y sobre todo cuando hablamos de fondos, ¿no? De dinero, del dinero de todos los merlinos, ahí como que empiezan a titubear un poco los muchachos. Claro, Virginia, ¿cómo estás? Cecilia, que no sé, te saluda. O sea, la respuesta me parece que la dan y que es la agresión. O sea, la no respuesta ya de por sí es violenta, pero además hay respuestas agresivas, de denostar o de ensuciar a las personas, a las que están encarando estos pedidos de información o algún tipo de reclamo. Esa es la respuesta, sí, me parece, ese es el modo operandi, sí. Sí, coincido plenamente. Y también una de las cosas que están diciendo con respecto a esta de la cooperativa de recuperadores, de que son familia, de que es una familia, que me explique el intendente interino, entonces, ¿qué es el municipio de la Villa de Merlo? Claro. Porque ellos dicen que son familias. ¿En cuántas áreas tenemos la mamá de, el hermano de, el tío de? O sea, no entiendo que están viendo mal. Si ellos hacen exactamente lo mismo en el municipio. Para que quede claro, ellos no lo dicen, no es que hablan de la familia municipal como que somos todos, pero cada uno viene de una familia de sangre distinta. Literalmente, en la municipalidad son familia, sí. O sea, se juntan a comer, claro, el asado. Pero tal cual, entonces a veces eso no es lo que indigna. Y también esto que decías vos, Ceci, de la manera en la que se expresan hacia una persona que piensa completamente distinto, ¿no? Sí. Que estamos en la vereda de frente. Los otros días escuchaba al ministro que es esto, ¿no? A veces da un poco de vergüenza la manera que tienen de dirigirse. La verdad que sí. Probablemente se alinean directamente al gobierno nacional, porque tenemos un presidente que realmente también deja mucho que desear en los modos y en las formas. El ministro, ¿no? Desprestigiando a la gente, diciéndole estos zurdos o estos o de la oposición o los artesanos, ¿viste? ¿Y qué pasa? Está genial que estemos en la vereda del frente. Claro. Yo lo dije los otros días también en una nota. Gracias, sí, a Dios, en la vereda del frente, porque no hay nada que nos una. Sí, no quiero tener ningún punto de contacto con esa vereda. Pero tal cual. Pero sí, esa agresividad y de desacreditar al que piensa distinto es es la manera, ¿no? De cómo trabajan, de cómo se mueven ellos, ¿no? Sí, absolutamente. Virginia, ¿y qué otros temas están tratando en el Consejo, o han propuesto ustedes en el Consejo en este último tiempo, y qué evolución tienen? Bueno, mira, en la última sesión hicimos la presentación justamente esta de pedirle información nuevamente al Ejecutivo sobre la cooperativa de recicladores y recuperadores Merlino. bien puntual también, ¿no? Solicitándole para saber cuánto es el dinero que se manejó, o sea, cuánto es el dinero que vino desde Nación, porque sabemos que este es un plan de un marco nacional, ¿no? Del Programa Nacional Argentina Recicla. Sabemos que bajó un dinero desde Nación para generar esta cooperativa. Uh-huh. ¿Cuánto fue el monto que estableció el municipio? ¿Cuál es el convenio que tienen o que tenían con esta cooperativa? O sea, cosas puntuales y necesarias para el funcionamiento de un espacio, ¿no? Que bueno, que ellos tanto niegan, que tanto ocultan. Yo realmente, en serio, que a veces me sorprendo de que se manejen de esta manera, ¿no? Ocultando tanta información. Y en base a esto de que ocultan información, fue también donde solicitamos otro pedido más de la activación del boletín oficial. El año 2020 pero esa ordenanza del boletín oficial, que quien la impulsa es la ex concejal Titina Nicoletti, avalada también por este ejecutivo municipal, que bueno, Titina también no se dio cuenta, yo creo, cómo se manejaban, o esto de ocultarnos documentación y demás, y que bueno, que salió también, ¿no?, a alzar su voz y a mostrar de que el ejecutivo no cumple con lo que tiene que cumplir. Y bueno, justamente esto, ¿no?, del boletín oficial, para que podamos ver cuáles son los decretos que genera en este momento el intendente interino, las resoluciones. Ahora se viene una licitación o venta de maquinarias municipales, y bueno, tenemos el boletín oficial, tenemos una herramienta que no la aplican. Los otros días también me dijeron, porque no pude escucharlo, al secretario de gobierno, diciendo de que aplica lo que él quiere, y no, está muy equivocado, no es que aplica lo que quiere. Una ordenanza es ley, claro, y tiene que cumplirla. Claro. Hay un desprecio total, ¿no?, por la cuestión institucional, y muy similar a lo que ocurre a nivel nacional, como decías. Sí, tal cual, Pablo. Y es esto lo extraño, ¿no?, que esta ordenanza del boletín oficial fue impulsada por ellos mismos. Uh-huh. O sea, sale de ejecutivo municipal. Entonces hay como una contradicción, ¿no? Me parece que se vieron así en una nube negra de que van a empezar a mostrar cosas que quizás no quieren que la ciudadanía se entere, y bueno, no empezaron a aplicar, o no aplicaron nunca en realidad esto del boletín oficial, que tan importante es, ¿no? Porque cualquier vecino podría ingresar y ver qué es lo que está pasando, qué decretos se generaron, o esto de la intervención de la cooperativa lo podrían haber subido ahí en ese boletín oficial. Entonces, bueno, la ciudadanía va teniendo también mayor información de lo que va pasando, de lo que vamos transitando, ¿no? Claro, sí. Realmente es bastante dramático, si se me permite el término, de lo que está ocurriendo. Sí. Es triste, realmente es triste y penoso que estemos transitando, ¿no?, todo lo que venimos transitando en estos tiempos donde la sociedad está tan vulnerada constantemente, y que, bueno, tengamos un ejecutivo municipal que hace eso, que vulnera a la sociedad, que lastima las instituciones, que no cree en las instituciones, no cree, las rompe, no cree en las cooperativas, las destruye. Pero bueno, ahí estamos, los zurdos, esto que tanto nos hablan, que nos desprestigian tanto, somos nosotros los que estamos sosteniendo hoy las instituciones y las cooperativas, porque ellos vienen a destruir, y vienen a destruir aún más la vulnerabilidad social que venimos atravesando. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Clarísimo, Virginia. Te agradezco mucho la comunicación con la mañana de Mirabos, y bueno, nada, siempre disponibles acá. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, porque están siempre súper atentos a todas las situaciones que venimos pasando, y que no son pequeñas ni chiquitas en Merlo, así que muchísimas gracias, porque esto es importante, que la ciudadanía se entere, que conozca y que pueda generar su pensamiento propio también, ¿no? Escuchar todo y armar su propio pensamiento de lo que venimos transitando. Ni más ni menos. Muchísimas gracias a vos. Que estén muy bien, hasta luego. Pasó entonces por la mañana de Mirabos Virginia Morales, concejala de aquí en la Villa de Merlo, del bloque del peronismo, muy interesante, y después la van a poder volver a escuchar en nuestras redes, en nuestros canales de YouTube y Spotify. Eso. Vamos a un temita porque ya está acá con nosotros, hoy lo rebauticé al profe. El profe Andrés Lombardi, le mandé un profe Romero ahí. No, debe ser el corte de pelo. Así que no. Pero está con nosotros acá el profe Lombardi, así que música y ya compartimos con él su columna. Desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Bueno, muy bien, ahí pasaba esta versión. No llores por las heridas. Que no paran de sangrar, decía, ¿no, Charlie? Che, acá me escribía la concejala Morales, Virginia Morales, que me dice, se me olvidé de recordar a Evita, así que traigo el recuerdo de Evita, de parte de Virginia Morales. Bueno, bienvenido, señor. ¿Cómo les va? ¿Vieron? ¿Cómo viene ese serrucho? Porque hubo denuncias. Y sí, parece que no. Hubo denuncias. No prosperó. Yo lo intenté, pero el público no. Yo ya dije que más que serrucho podemos hacer un lugarcito, ¿eh? Hay varios micrófonos acá. Sí. Así que bueno, la llevamos como pudimos, pero bueno. Evidentemente la... Perdón, soy inútil con esto. Estamos con un tema tecnológico de manejo de palito. ¿Vertical? Claro, vertical. Ahí está, gracias. Re complejo. La señora mayor... La señora no... No sabe manejar el palito selfie. Nunca tuve uno, entonces la verdad es que no sé cómo se maneja. Porque, bueno. Lo cuento porque así les avisamos. Estamos a punto de empezar a filmar. Porque arranca la columna del profe Lombardi. Arranca la columna. Ahí está, y ahí después lo van a tener en videíto. Así que ahí vamos. Ahí está. Bueno, una fecha significativa. ¿O? Una vez más, ¿no? La efeméride nos toca, esta vez el día justo, el 26 de julio, como bien decía la concejala, la compañera Virginia. Este es el día en que conmemoramos a... Evita, es el día del paso a la inmortalidad de la banderada de los humildes. Uh-huh. En el año 1952. Seguramente nos vamos a encontrar con la compañera concejala y con otros compañeros hoy en los homenajes que se hacen acá en la villa de Merlo. A propósito de eso, no lo habíamos difundido todavía, así que démosle ahora justamente la información a nuestra audiencia. Hoy, a partir de las 18 horas, en la sede de ATE... En la sede de ATE, en la Casa de los Trabajadores, como el año pasado. Eso. Que logramos hacer un acto unitario bastante interesante con las distintas ramas de los compañeros, que es algo que en los que estamos todos de acuerdo, es en el homenaje y el cariño que tenemos por Evita. Y a las 20:30, que es el horario de la muerte, ahí en el busto de Eva Perón, donde empieza la avenida Eva Perón, enfrente uh-huh. del casino, que está el busto de Eva Perón, se harán las ofrendas florales y el recuerdo. Claro, bien. Ahí en Avenida del Sol y Eva Perón, frente al casino. Avenida del Sol y Eva Perón. Está claro. Bien, aprovechamos entonces ya y damos y convocamos a esas dos actividades para este día. Pero no solamente son de homenaje, sino también son de encuentro entre compañeros que evidentemente tenemos discrepancia con lo que está pasando en el país y que no servirá para articular... lo que se viene, que uh-huh. tiene que ser algo distinto. Así es. Radicalmente distinto, pero radical, con perdón de la palabra, en el buen sentido. Y bueno, totalmente. 26 de julio, yo lo que venía pensando, bueno, de Evita se ha hablado tanto, hay seguramente hay mucho que se pueda agregar, porque en su corta actividad política, recordemos que tenía 33 años cuando nos dejó. En su corta actividad política, digo, hizo innumerables cosas. Yo venía pensando la actualidad que tiene y la pregnancia que tuvo en su pueblo la figura de Evita, que estamos hablando de 73 años uh-huh. de su desaparición física, y cómo sigue siendo recordada y cómo sigue siendo bandera de reivindicaciones y de agrupaciones políticas. Yo creo que lo que se destaca de Eva Perón y lo que el pueblo siempre reconoce es la autenticidad que tuvo para hacer la inmensa obra que realizó. Yo creo que el pueblo identifica cuando una persona es auténtica, para bien y para mal, porque tenemos en la actualidad también, ¿no? Yo creo que las dos figuras que uno puede decir no están coacheadas, son así como son Cristina y el energúmeno que tenemos de presidente, que se ven auténticos. Y yo creo que lo de Evita y el porqué de su trascendencia es que toda esa obra maravillosa que hizo, que fue una obra de justicia social y de solidaridad, lo hizo desde ninguna especulación política, sino desde un convencimiento de la construcción de una sociedad distinta. Mm. Quizás sería interesante recordar algunas cuestiones, porque no se puede todo. Los viajes que hizo Eva a Europa, por ejemplo, fueron una cosa fabulosa, ¿no? Perón no se movió de su país durante su presidencia. Evita sí, cuando fue a Europa en la primera escala en España, en una España asolada por una guerra civil, bloqueada por todo el mundo. La habían bloqueado a Franco, al caudillo o dictador de España. Tenía graves problemas económicos y Evita llega ahí con una ayuda extraordinaria, impresionante. Argentina garantizó que no faltara el pan en ninguna mesa de ningún español. Exactamente. Estados Unidos dice que es una provocación ir a un país que fue bloqueado, y Perón le contesta: no es una provocación, es un acto de amor ir a alimentar a un pueblo hermano. Así como España, fueron más de 30 países los que la Fundación Eva Perón llevó su ayuda, inclusive Estados Unidos, repartiendo juguetes y ropa. Pero además, te agrego, llevando adelante una acción política que tenía por intención primera, por ejemplo, difundir y plantear la famosa tercera posición. Así, ¿no? Es, así es. O sea, había una concepción filosófica, política, que acompañaba a esa ayuda, como decías, en España, por ejemplo, para que en el medio de la hambruna se llevaba producción local, de ¿cómo se dice? De trigo, de maíz. Básicamente de alimentos a España. Alimentos a España. Pero además había una intencionalidad política de decir, bueno, mirá, nosotros ni yanqui ni marxistas, ¿y por qué? Y entender, hacer entender a la comunidad occidental, al menos, esta tercera posición. Sí, el peronismo. Quiero decir, ella tuvo un desarrollo político, no es solamente fui a llevar bolsones de juguetes o no, comida. Claramente se reunió a todos los países donde iba, se reunía con las organizaciones de trabajadores y generaba un vínculo, ¿no?, con los trabajadores argentinos. No nos olvidemos que durante la época de Perón todas las embajadas tenían un agregado sindical, uh-huh. Un trabajador que era el que tenía la tarea de contactar con los trabajadores de ese país. El peronismo tiene una pretensión hegemónica, por decirlo de alguna manera, en cuanto a extender su política por afuera de las fronteras de Argentina. ¿Sí? Actuó directamente por ahí en Bolivia y Chile, con las elecciones de Ibáñez. Por ahí nos vamos un poquito de Eva, pero también tiene que ver. El peronismo fue el que bancó económicamente un desarrollo de un movimiento estudiantil latinoamericano muy basado en la reforma nuestra de Argentina del 18, un movimiento estudiantil que encabezaba Fidel Castro, por ejemplo, que también tiene que ver con la fecha. Que también tiene que ver con la fecha. Si vamos al caso. ¿Por qué? El 26 de julio, Movimiento 26 de julio se llama el movimiento revolucionario que derroca a Batista, que estaba comandado por Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y nuestro compatriota, el comandante Che Guevara. Y el nombre del movimiento tiene que ver con cuando se realiza el ataque, la primera acción militar que realiza Fidel Castro es en 1953. El 26 de julio de 1953, asaltando un cuartel militar en el sur de la isla de Cuba. Yo no sé si la fecha es casual, no lo he visto en ningún lado, pero la verdad que el 26 de julio no era una fecha más en Latinoamérica, en ningún lugar del mundo. Evita fue una figura absolutamente internacional. Uh-huh. Y Fidel Castro tenía estos contactos con el peronismo. Había sido bancado en toda su gira latinoamericana por Perón. De hecho, en el día del Bogotazo, en 1950, Fidel Castro estaba en Bogotá cuando matan a Eleazar Gaitán, que se arma la violencia que no paró hasta ahora en Colombia. Y es extraído de Colombia por la embajada argentina. El primer, en el libro de Vacía Lupo, Últimas Noticias de Fidel y el Che, creo que se llama, está el facsímil de del primer parte que hace la CIA sobre Fidel Castro, donde lo catalogan como joven agitador peronista de origen cubano. Mira. Entonces, ¿hay algún vínculo, digo, entre su movimiento 26 de julio y nuestro 26 de julio? Mira. La relación de Fidel Castro con Perón siguió hasta la muerte de Perón. Es Perón en el año 73 el que rompe el bloqueo de la isla. Es Fidel Castro el que le da la representación de los cigarros Cohiba a Perón cuando estaba en Europa, para que tenga una forma de ganarse la vida, básicamente. Y esto es lo que por ahí enlaza estas dos fechas. Por eso digo, yo no sé si Fidel Castro, teniendo tanta cercanía con el peronismo y siendo Evita una figura de nivel internacional, no sé si la fecha elegida para el primer asalto militar habrá sido casual. La cosa que su movimiento se llama Movimiento 26 de Julio. Sí, que se conoció como el asalto a la Moncada. El asalto a la Moncada, el cuartel de la Moncada. Uh-huh. Otra cosa que para mí hay que destacar de Eva Perón, que su organización, no sé cómo estamos de tiempo, bien, que su organización, la Fundación Evita, prácticamente configura lo que hubiera sido un perfecto Estado peronista. La Libertadora lo califica de Estado paralelo a la, a la Fundación Evita, metiéndose en todas las ramas de la actividad estatal, prácticamente, cuando la Fundación Evita era un organismo privado. Uh-huh. Al igual que la sociedad de beneficencia anterior, se alimentaba, el Estado era la que bancaba, y los aportes de los trabajadores, creo que era no sé si era un 1 o un 3% de los aportes de los trabajadores, iban a la Fundación Evita, que realizaba una tarea no solo de protección social, con los hogares Evita, con la ciudad infantil, de ayuda internacional. 30 países recibieron la ayuda. Ahora por ahí hay dando vuelta una cosa que no sé si es cierta, de Xi Jinping, recordando que había recibido, su familia había recibido ayuda de la Fundación Evita. Lo he visto en Facebook, no, la verdad que no lo pude chequear. El Harlem de los negros de Nueva York, que recibía anualmente juguetes y ropa de la Fundación Evita. Su formación de agentes estatales, como la Escuela de Enfermería. La escuela Evita decía: no quiero gallegas pinchaculos. La escuela de enfermería era una cosa muy integral. Sí, sí, sí. Las mujeres no solamente aprendían la tarea de enfermería y de los primeros auxilios, sino que eran prácticamente paramédicas, estaban entrenadas en rescates, tenían que saber manejar jeep, motocicletas. Estábamos hablando de un Estado con otra impronta, ¿no? Las enfermeras de Evita fueron a ayudar en la catástrofe en Ecuador, en un terremoto muy importante que hubo. Y era la forma que tenía la ayuda social o las políticas justicialistas por ahí de traspasar sobre la burocracia de un Estado que era heredado del Estado organización. No, y que ella tenía muy claro, digamos, cómo funcionaba esta burocracia, pero también, y por eso le delegaba un montón de cuestiones. Perón, digamos, en La razón de mi vida habla mucho ella de esto, ¿no? De lo que le delegaba a Perón, y decía, bueno, Perón se ocupaba de la burocracia. Y ella de la ejecución de estas políticas, que ellos llamaban las políticas peronistas o justicialistas, ¿no? Así que sí, la verdad que, bueno, una fecha y un personaje imprescindible para la historia mundial. Perdón, que cuando la conoce a Perón, con esto terminamos, no se trata de una actriz que de casualidad se cruza en el Luna Park con Perón. Era una activista sindical muy importante de la Asociación Argentina de Actores y fundadora de otro sindicato que es la Asociación Radial Argentina. Claro, ahora, en esa época el radio. Era una militante y bueno, realizó una tarea en esos pocos años, 6 años, porque en el 51 ella ya prácticamente sale de escena por su enfermedad. En 6 años dejó una marca a nivel planetario. Que hoy todavía recordamos. Y hoy lo recordamos. A mí me viene dos palabras, una palabra y una recomendación para cerrar también, ya estamos justos. Jacobina, total, y por eso en 6 años crea este impacto tan brutal que tantos años después, auténtica, que es lo que decías vos, y Jacobina, total. O sea, se podría... con esta ideología... la llevó a la práctica máxima que se podría llevar, uh-huh. ¿no? Y eso que no hablamos de las 1500 ametralladoras de Holanda. Por eso, podríamos. Es un programa entero, sí. No sé si llegamos. Y la otra, una recomendación sobre un aspecto interesante también para analizar, que es la contradicción con las contradicciones que surgen con el feminismo de Eva, sí. De su mirada respecto a los roles de las mujeres. Está muy bien abordado en un libro de Julia Rosenberg que se llama Eva y las mujeres. Lo recomiendo mucho. Yo también recomiendo ese libro. Y a Julia Rosenberg. Y a Julia Rosenberg también, pero bueno, en ese libro la verdad es que lo aborda de una forma muy interesante esto de. Enfrentemos estas contradicciones, sí. y llevémoslas a un lugar positivo. Así es. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias a todos y todas los que estuvieron ahí del otro lado, como siempre, acompañándonos. Nosotros nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana con Mira Vos. Que tengan un excelente fin de semana. Chau. Chau, chau. Simple.